sobre todo, viste, cuando estamos en medio de esta máquina de aplastarnos la cabeza, que la publicidad de todo tipo, y especialmente la publicidad del Estado, este, nos da muy poco espacio para decir lo que a nosotros nos parece, ¿no? Uh-huh. Este, y entonces creo que, bueno, todos los espacios hay que aprovecharlos. En este momento están los cooperativistas acampando en Plaza de Mayo, sí, y están diciendo lo que a ellos les parece, ¿no? Uh-huh. Y creo que este formato, de, a mí que me parece, el mí no es individual, es un, a mí que me parece también colectivo, grupal, político, ideológico, ¿no? Desde ese lugar creo que es una convocatoria interesante. Uh-huh. En estos últimos tiempos se propició mucho desde los medios de comunicación, pero me parece que se trasladó también a otros eventos de la cultura, esta cuestión de que vas si estás de acuerdo con aquel, claro, que al que vas a ver, ¿no? Claro. Digamos, mirás 6, 7, 8 si estás de acuerdo, si no, no lo podés mirar, digamos. Mirás TN si estás de acuerdo, sí, como que la gente va a buscar a reforzar su pensamiento. Sí. Este espectáculo, que me imagino, por supuesto sin haberlo visto todavía, que tiene mucho de actualidad política, ¿también juega con lo mismo? O sea, la gente que a la que vos invitás, a la que interpelás para que vaya, es, ¿tiene que estar de acuerdo necesariamente? Bueno, en realidad hay grandes acuerdos, pequeños acuerdos y pactos perversos, ¿no? O sea que en esos tres espacios yo creo que hay un gran acuerdo entre el público y yo, que es que combatimos toda la forma de la cultura represora. Yo creo que el que se sienta interpelado y se sienta acusado y se fastidia es porque de alguna manera no ha logrado superar su adhesión a la cultura represora, ¿no? La cultura represora tiene expresiones tanto religiosas como laicas, como deportivas, como políticas, como partidarias, como gremiales. O sea, la cultura represora realmente es absolutamente omnisciente y omnipotente, ¿no? Entonces sí, ese como sería una especie de acuerdo implícito, de contrato social, ¿no? Rusoniano, ¿no? Entre el público y yo, de, bueno, estamos cuestionando, interpelando a la cultura represora, ¿no? Uh-huh. En los planos que esa cultura represora opera, que son todos, así que imagínate, ahora, si alguien es un defensor acérrimo de, por una tradición familia y propiedad, o de la forma reproductiva, monogámica de la sexualidad, o le gustan los reyes, por ejemplo, o le parece que Chiquita Legrand es una heroína como Juana Azurduy, y bueno, ahí va, no se va a sentir cómodo. ¿Cuándo fue tu primer espectáculo? Fue en 2004. 2004. 2004, sí, en 2004, invitado por Carlos Mérola, una biblioteca que se llamaba Jorge Luis Borges, hacer una charla, y yo ahí de pronto inventé esto de cultura por mano propia. Me acuerdo que decía, es mejor darse una ducha que hacer una siesta, una cosa. Yo recomendaba que fueran a ver la charla después de darse una ducha para sacarse toda la peste cotidiana, ¿no? Y ese formato anduvo muy bien, ¿no? Realmente. Uh-huh. Y a partir de eso, bueno, finalmente en el 2007 estrené Cultura por mano propia en la CLAC, y bueno, a partir de eso este es el quinto unipersonal. ¿Y te cambió el modo de hacer psicoanálisis? Sí, totalmente, casi ya no tiene nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, lo que llaman los arcaísmos, ¿no?, los reduccionismos, pretenden seguir hablando en nombre de algo que no existe más, ¿viste? O sea, yo escucho y leo a muchos colegas, parece un museo, ¿viste? Sí, realmente. Pero también depende dónde uno interviene. Si uno tiene solamente paciente, clase media alta, entonces por ahí no cambió demasiado, ¿viste? Para los que están cerca del Palacio de Versalles, el mundo no cambia, excepto después, bueno, después le cortan la cabeza, pero tampoco se dan cuenta, ¿viste? Porque ya no tienen cabeza ni para pensarlo, ¿no? Bueno, hay mucha gente que le cortaron la cabeza y sigue viviendo, ¿no? Pero sí, el psicoanálisis entendido desde los modelos más clásicos, que la terapia individual, que es profundamente reaccionaria a mi criterio, y sí, ha cambiado mucho. Hoy el psicoanálisis es patrimonio de la cultura, y yo doy muchos cursos de capacitación a docentes y les digo, bueno, tienen que leer a Freud. Uh-huh. Y a los psicoanalistas les digo, tienen que leer a Paulo Freire, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, ha cambiado y ha evolucionado, y hay sectores que nunca van a cambiar, ¿no es cierto? O sea, vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, ¿no? Eso no lo podés cambiar. Sectores conservadores habrá siempre, no es el caso de lo que propone este stand-up, ¿no? Bueno, el sábado entonces arranca esta serie de presentaciones de Alfredo Grande con su nuevo espectáculo, este sábado a las 20 y a las 22, para quienes están en Buenos este Aires. Sábado, sí. Especialmente a las 20, que es el estreno, ¿no? Bien. El estreno es a las 20 horas. Bien, en Avenida de Mayo 1156, Avenida de Mayo y 9 de Julio, es un lugar hermoso, La Clac, no sé si seguirá siendo un lugar donde también se puede comer muy bien. Sí, se come muy bien, sí. Y por ahí sí puedes agregar el teléfono para las reservas telefónicas, ¿no? El teléfono es 4382-6529, 4382-6529, es una sala muy bonita, pero con una capacidad limitada, por eso Alfredo remarca lo de reservar las entradas, y no solo reservar, sino reservar e ir después, ¿no? Sí, porque eso es importante, recuerdo de alguno de los otros espectáculos, que por suerte mucha gente también va sobre el momento y eso cancelaba las reservas canceladas, pero bueno, yo no sé cómo soportás y cómo te abstraes de la situación de la gente viniendo. Yo nunca podría ser actor por muchos motivos, pero uno de ellos es esto de estar esperando todo el tiempo a ver si la gente viene o no viene. Y sí, bueno, cierto. Es una, pero ¿cómo se lidia con esa angustia? Tengo mis informantes que me van diciendo cómo anda la cosa, ¿no? Uh-huh. No, por supuesto, es un arte que necesita público. Vos podés tener una estatua ahí, en un salón, y no va nadie, la estatua sigue. No hay función sin público, y además no solamente es un tema de cantidad, sino de calidad de público. Uh-huh. Cuando el público no responde, vos te empezás a poner muy nervioso, ¿no? Claro. Pero bueno, son los riesgos. Yo creo que vale la pena, porque te digo, a mí me ha pasado con alumnos, me sigue pasando con pacientes, o sea, lo que vos decís tiene efectos o no. Uh-huh. Y eso no lo sabes hasta que no está el momento, ¿no? No hay dos públicos iguales, ni en cantidad ni en calidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, Alfredo, gracias. No, gracias a vos por la nota y bueno, desde ya los espero el sábado. Dale, un abrazo grande. Fuerte abrazo. Hemos charlado entonces con Alfredo Grande. No hay mucho más para decir, ¿no? Un tipo que prefiere no quedarse en los lugares cómodos y hace unos cuantos años que eligió también este camino, esta metodología para expresarse, que es a través de los unipersonales. Yo creo que vale la pena ir a verlo, digo, más allá de la amistad que nos une, y de tenerlo aquí en la radio, en La Retaguardia, con su programa Sueños Posibles todos los lunes. La verdad es que yo le preguntaba a él si iría a ver el espectáculo si no tuviera necesidad de ir a protagonizarlo. Bueno, esto sería más o menos lo mismo. Digo, uno va porque está ante un amigo que sabe lo que le pone a cada una de estas jornadas. Pero la verdad es que si no fuera un amigo, por lo menos yo iría a verlo.